Te digo más. Información auténtica, reflexión, análisis. Te digo más. Una creación de Medium Chucrum, con la conducción de Roberto Ruiz. Te digo más. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este lunes feriado, fin de semana largo, todavía no sabemos si hubo mucho movimiento, pero suponemos que alguna gente se ha tomado estos días después de tantos días de tensión en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires también, ¿eh? ¿Cuántas cosas pasaron la semana pasada? De todo. Hubo candidatos para acá, candidatos para allá, cierre de listas, todo el mundo llegando, la mayoría a último momento para presentar su lista acá en la ciudad de Buenos Aires o para presentar su lista a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional ya sabemos que los principales candidatos son Alberto Fernández, Cristina Fernández, por un lado, en el frente de todos, Pichetto de candidato a vicepresidente y Macri, esta les sorprendió, ¿no? Bueno, podrían estar también los dos en la otra fórmula, porque la verdad que hay tanto, se parecen en tantos todos, en esto es Juntos por el Cambio. Después se agregó también, Roberto Labaña, que va con Juan Manuel Urtubey en el cambio 2030. Hablo de los principales candidatos, ¿no? Y después la izquierda, que lleva a Del Caño, Romina Del Pla. Pero yo les quería hablar un poco de también cómo están las cosas en la ciudad de Buenos Aires. Los principales candidatos que va a haber, para decir verdad, las principales alianzas, porque algunas todavía no hay candidatos, es decir, se generaron las alianzas pero no se conocen los candidatos, o se ha dejado lugar para ver, pero las alianzas se constituyeron. Bueno, vamos a empezar desde la izquierda, que dieron por, porque es inédito, porque nunca se podían juntar. En la izquierda se juntó a nivel nacional y acá en la ciudad de Buenos Aires también va a ser el Frente de Izquierda Unidad. El Frente de Izquierda Unidad, antes dije quiénes eran los candidatos a presidente y vice, pero después, bueno, están elegidos los principales candidatos. Por ejemplo, a jefe de gobierno va Gabriel Solano y a vicejefa de gobierno Gabriel Solano del Partido Obrero, vicejefa de gobierno Celeste Fierro, que es del MST. Esto es para tener en cuenta, ¿no? Insisto, la izquierda nunca se juntaba, pero una partecita se unió, quedó por fuera el MAS y quedó por fuera también Autodeterminación y Libertad. Así que bueno, la candidata a diputada nacional es Miriam Bregman, acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y Liliana Olivero encabezaría la lista de legisladores por la ciudad. Igual todo esto hay que tener en cuenta que recién el día 22 de junio de este mes se van a presentar los candidatos, y en estos casos que hay unidad, bueno, va a haber que ir intercalando candidatos también del MST junto con lo del Poro, del PTS, los de Izquierda Socialista. Así que después del 22 de junio vamos a decir en la lista exacta cómo son los candidatos, más allá que ya estaría confirmado lo que es a nivel nacional presidente y vice. Bueno, los otros que sí, no hay problema, ahí ya los candidatos están, son Autodeterminación y Libertad, que lleva como candidato a jefe de gobierno a Marta Martínez, a vicejefe a Sebastián Blanchard, que es un abogado. Marta Martínez hoy es legisladora, y de diputado nacional a Luis Zamora, y Fernando Bilardo va de candidato a legislador, que hoy es legislador, renovaría su banca en el caso de entrar, junto con la economista Ivana Cantarella. De senador va el economista Sergio Salustio y Cecilia Paul, que es docente. Bueno, estos sí están ya confirmados, van a las PASO y después van a la general, ya que no, Autodeterminación y Libertad no ha entrado en ningún frente. Bueno, suponemos que las otras alianzas que se han presentado, como la alianza de que va Labaña y Urtubey, Consenso Federal 2030, van al presidente y vice, dijimos, Labaña y Urtubey, y también todas estas listas se cerraron en la capital. Hay que ver después del 22 quiénes van a ser los candidatos. El otro que sorprendió escribiendo una lista, entre otros, ¿no? Porque hay otros partidos. Vamos a esperar al 22 para poder dar todos los datos. El que sorprendió es Darío Lo Pérfido con el Frente Republicano, va de candidato a jefe de gobierno. Después del 22 vamos a saber quiénes ocupan otros cargos. Y los que han logrado una unidad que nadie pensaba que iba a ser así, ¿se acuerdan ustedes que en el año 2015 fueron al balotaje Horacio Rodríguez Larreta y Lustó? Y Larreta le ganó por 3 puntos. Bueno, esta vez Lustó y Larreta van juntos. Es decir, Juntos por el Cambio, que se llama en la ciudad de Buenos Aires, cerraron las alianzas. La Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica, y a último momento, la semana pasada, en el cierre de las listas, el día miércoles, se agregó Roy Cortina del Partido Socialista. Así que todos estos van a ir. También, insisto con esto, después del 22 sabremos qué pasa. En realidad, lo que ha logrado Larreta ha sido muy importante. Ha logrado juntar a todos. Todos los que la otra vez estaban en Vamos Juntos, con los que estaban en Evolución de Lustó, ahora van Juntos por el Cambio. Se dice, vamos a ver, el 22 se va a confirmar, que Lustó sería el candidato a senador. El resto está todo negociándose. Inclusive, a último momento puede haber algún cambio también con lo de Lustó, pero bueno, por ahora así están las cosas. Bueno, y para terminar, ¿qué está pasando en la ciudad o cómo cerró en la ciudad las alianzas del PJ y lo que era Unidad Ciudadana? Es el Frente de Todos, tiene el mismo nombre que tiene a nivel nacional, es decir, cerró igual que como se constituyó a nivel nacional. Y este Frente de Todos, que no sé, tendrán que ver después si ponen todos y todas, si ponen una X porque, o no, o si lo dejan así como Frente de Todos, hablo por lo que ahora se llama lenguaje inclusivo, ¿no? En el acta, es decir, en lo formal, figura en el Partido Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Partido de la Victoria, Nueva Dirigencia, el Partido Intransigente, el Frente Grande, la Red por Buenos Aires, Colina, el Partido Comunista, el Frente Progresista y Popular, el Encuentro por la Democracia y la Equidad, el Partido Solidario, El Seamos Libres, Patria Grande, Pueblo en Marcha, Izquierda Popular y el Partido del Trabajo y la Equidad. No se pusieron todavía de acuerdo en las candidaturas, lo que hay hasta ahora, hasta hoy, día lunes, son trascendidos. En lo concreto se va a saber el día 22, porque después todo van a ser negociaciones. Lo que sí vemos que Lamens no tiene ninguna estructura política, así que si va a candidato, como se presume, tendría que ir como extrapartidario. El 22 de junio vamos a tener todos los datos, dónde va a ir Donda, dónde va a ir Pino Solana, dónde va a ir Ofelia Fernández, dónde va a ir Recalde. El peso fuerte de esto, por supuesto, es el Partido Justicialista de la capital y el Partido para la Victoria. Cosas raras, ¿no?, que suceden en las alianzas, en todo, porque fíjense, en el mismo momento que se hacía y que se estaban negociando estas alianzas, acá figura, por ejemplo, el Partido Comunista. Cristina Fernández hacía una fuerte crítica al comunismo hablaba de por qué lo mejor es el capitalismo, qué sé yo, en presentando su libro, sinceramente, en Santiago del Estero. Cosas que pasan, qué sé yo. Verán qué hacen los que se dicen de izquierda. Lo que uno ve así a grandes rasgos, que lo que hay en estas elecciones en la ciudad de Buenos Aires es mucha, mucha derecha, por lo menos encabezando mucha derecha o cosas mezcladas. Fíjense que el Partido Comunista va en un frente con el peronismo, y a su vez el Partido Socialista, lo decíamos antes, con Ruy Cortina, va con Horacio Rodríguez Larreta, que a decir verdad también es peronista Rodríguez Larreta, y su vicejefe Santilli también es peronista, así que las cosas que pasan y estas cosas raras que solamente suceden acá en la Argentina, en los tiempos que ya no hablamos de posmodernismo, de posverdad, ahora creo que tenemos que hablar de pospalabra, ya cuando los tiempos en que la palabra no sirve para nada, lo que hoy se dice, mañana se puede uno desdecir o decir otra cosa y no hay ninguna condena ni condena social de ningún tipo. Para cerrar entonces, yo antes había hablado de los candidatos principales, Macri, Pichetto, Fernández, hablo a presidente, Labaña, Urtubey, Del Caño, Romina del Pra. Bueno, también no nos olvidemos que se agregaron otros partidos como el Frente NOS de Gómez Centurión, el Despertar de José Luis Esper, que también son candidatos a presidente, y Manuela Castiñeira, que va con el Nuevo MAS. Este es el panorama político. En realidad un panorama político que nos hace ver fundamentalmente que la discusión no es por qué se va a hacer. Se habla de algún punto programático, algunas ideas en común, pero en realidad lo que está en juego y lo que se ha visto en las discusiones de los últimos días son las candidaturas, ¿no? Mucha gente que quiere tener un puesto en el Estado o que quiere tener un puesto político electo, y a veces si no es electo se negocia, bueno, pero si nosotros somos jefe de gobierno, vos vas a ir en tal cargo, en tal otro cargo. Es decir, es un momento álgido, difícil, en donde se han acentuado la pérdida de valores, ¿no? Este genocidio de valores del cual yo hablo, que se acentuó, se profundizó en los últimos 15 años. Fíjense, el otro día en un reportaje que tiene que ver con esto, por eso lo comento, en un reportaje le hablaban a Emilio Pérsico de la política, de la corrupción, ¿no? Emilio Pérsico, el líder del movimiento Evitar, le hablaban de la política y de la corrupción y en el kirchnerismo, ¿no? Y él decía, pero no es el kirchnerismo, y la política es otra cosa. Dice, yo antes pintaba BP en las paredes y pintaba porque luchaba, porque tenía una idea, qué sé yo. Ahora los chicos que salen a pintar están pintando porque están viendo si van a, pueden tener un trabajo en el Estado, un cargo político, o si les pagan la pintada. Así que, y lo decía el propio Emilio Pérsico, él lo decía como algo de la devaluación de toda la política, que no eran ellos solos que se habían devaluado, sino todos. Bueno, yo pienso que es una barbaridad que se haya devaluado de esta manera, y los dirigentes tendrían que estar pensando en cómo retomar los valores de la política para que el pueblo les crea y para que uno pueda votar convencido. En realidad, ¿quién puede estar convencido con todo lo que está pasando y con todos los problemas que tenemos de desocupación, de recesión, de inflación, y que lo único que vemos es que se está buscando la salida, pero la salida para unos pocos, es decir, para aquellos que tengan cargos, para el resto, nada, no hay absolutamente nada, o por lo menos, o muy poco, para ser más justos. Los trabajadores de la cooperativa Bauen deberán demostrar en audiencia la legitimidad del reclamo por la expropiación. Esto lo tienen que hacer el 25 de junio en el juzgado comercial a cargo de la jueza, de la doctora Paula Walde. Hace 16 años que está funcionando el Hotel Bauen. Ya hubo varias veces intentos de desalojos. Se votó una ley en el año 2016, ¿no?, que fue vetada por Mauricio Macri. La pregunta siempre fue la misma: ¿por qué la ley no se hizo antes? Ya llevaba varios años el Hotel Bauen, y bueno, teóricamente muchas de los que estaban en el Hotel Bauen tenían contacto con el gobierno. Bueno, no se había logrado. Se logró la ley recién en el año 2016, es decir, con el cambio de gobierno. Macri la vetó y desde ahí existen estos problemas. Pero yo lo que les propongo es que ustedes lo escuchen a Federico Tonerelli, que es el vicepresidente de la cooperativa y que explica todo el recorrido judicial. El veto de Macri deja sin efecto la ley, por supuesto, y retrotrae toda la causa judicial nuevamente a la sentencia de desalojo que nosotros teníamos desde 2007 y que fue apelada, llegó a Cámara de Apelaciones, luego llegó a la Corte, y después, durante 2017 y 2018, se inicia toda otra pelea jurídica, luego del veto, donde nuevamente llegamos a la Corte. Lo que ocurre en los últimos meses es que la Corte rechaza el último recurso extraordinario presentado por nosotros y ahí les deja las manos libres al juzgado para nuevamente intentar llevar adelante la sentencia, que data de julio de 2007. Eso, de algún modo, nos lo van a notificar en persona en la audiencia para la cual nos convocaron el 25 de junio. Y lo que estamos haciendo ahora, bueno, es preparando algunas cuestiones ligadas tanto a lo jurídico como a lo político, como para llegar a la audiencia de la mejor manera e intentar continuar con la cooperativa. Nosotros, en realidad, a ver, sin cancherear la situación, porque para nosotros es dramática, imagínate que se nos va la vida, el laburo, ¿no? Pero vivimos como acostumbrados a estar en esta situación. Entonces son tantas las veces en las cuales nos vimos llamados a audiencias, notificados con fechas perentorias para dejar el edificio, que lamentablemente, porque a nadie le gusta vivir en una situación así, pero lamentablemente nos hemos acostumbrado, nos hemos forjado un poco la adversidad y seguimos trabajando como haciendo de cuenta que no pasa nada, pero sabiendo perfectamente que en cualquier momento puede producirse una situación así, que esperamos que nunca ocurra, que nos parece una locura, que nos parece realmente un disparate pensar en una salida violenta en un hotel que funciona. A diferencia de todos los conflictos de las empresas recuperadas, o mejor dicho, que dan lugar a una empresa recuperada por sus trabajadores, donde hay una empresa que quiebra, empresa empleadora de esos trabajadores y empresa con la cual los trabajadores litigan, en nuestro caso hay tres empresas. Por eso es mucho más complejo el conflicto, el litigio nuestro. Las tres empresas son Bauen Sociedad Anónima, que es la que construye el edificio en el año 78 con los famosos créditos otorgados en dictadura por el ex Banade, Solari Sociedad Anónima, que es la empresa que finalmente quiebra, y Mercoteles Sociedad Anónima, que es la empresa que detenta hoy el título de propiedad y que es la que litiga con nosotros para que el juzgado diga, bueno, tengo que entregarle el edificio a su legítimo dueño, la cooperativa que lo gestiona ilegalmente en principio debería irse de ahí. Lo que se esconde detrás de esto es que tanto Bauen como Solari como Mercoteles son lo mismo, digamos, son empresas del mismo grupo, y por eso nosotros logramos finalmente en 2016 la sanción de la ley, que lo que hacía era declarar de utilidad pública el edificio para iniciar un juicio expropiatorio y que el Estado recupere para su patrimonio el activo que representa este hotel, porque los créditos fueron otorgados por un banco público a la empresa Bauen, y nosotros hemos podido probar de algún modo que Bauen es lo mismo que Mercoteles en este caso. Y entonces, ¿el Estado cómo pagaba esa expropiación? Bueno, con los créditos a favor que tenía desde hace 41 años. Nosotros pagábamos 25 mil pesos de luz por mes en diciembre de 2015. Ahora pagamos 350 mil pesos. Pagábamos 11 mil de gas, ahora pagamos 80 mil. Y pagábamos 65.000 de agua, porque se mide por metros cuadrados, acá hay 15.000 metros cuadrados, y ahora estamos en los 280.000 pesos aproximadamente. Esto es impagable absolutamente. Nosotros llegamos a acumular en el último año y medio una deuda de casi 7 millones de pesos con AISA, que hemos podido resolver en una quita monumental que han hecho y en un plan de pago bastante llevadero para nosotros en los últimos meses. Y después pagamos la luz, vamos a Edesur mes a mes a negociar con la empresa esta factura que te digo de 350.000 pesos en dos o tres pagos mínimo todos los meses, lo que es vivir en un plan de pagos permanente, porque cuando nos entra, o mejor dicho, cuando a ellos les ingresa el último pago producto de las tres cuotas en las que podemos pagar, ya llega la factura nuevamente. Así que la situación es muy difícil, y esto te lo resumo en relación al Bauen, pero nosotros somos parte del movimiento, estamos en contacto con todos los compañeros de todas las otras cooperativas, y hay cooperativas más chicas con facturas de 30, 40 mil pesos que no las pueden abonar, que reciben el aviso de corte y finalmente les cortan cada tanto. Así que lo que hacemos nosotros es como una especie de circuito financiero producido por nosotros mismos y por todas las cooperativas. En criollo sería, nos prestamos plata en la medida que podemos, obviamente a devolver como se puede y sin ningún peso de interés, por supuesto. Tratamos de ser nuestros propios clientes y proveedores en la idea de formar redes cooperativas que nos permitan estar a salvo de la selva que implica el mercado. Bueno, escucharon, esto decía Tonarelli, el 26... mejor dicho, el 25 de junio van a hacer la presentación. Recordemos, bueno, acá lo explicó Tonarelli, el viejo reclamo que hay. Bueno, lo mejor sería que los dejen trabajar tranquilo a los trabajadores y a la cooperativa del Hotel Bauen, y que la cooperativa del Hotel Bauen también tengan, porque el otro día también se explicaba un poco, no acá, pero en otro reportaje Tonarelli, que hay algunas cosas que tendrían que ajustar para que no les hagan algún acta al gobierno de la ciudad, todo eso. Bueno, lo mejor sería que esté todo en orden, aunque bueno, vemos que la situación es difícil, sobre todo por los aumentos que ha habido en los servicios, pero y que la cooperativa quede y que se presente la ley nuevamente con más gente en los diputados, y que se pueda dar marcha atrás al veto de Macri. Eso creo que sería lo ideal. Ya llevan, insisto, 16 años trabajando. Después de todo esto que hemos estado hablando, qué mejor que tomarnos un respiro y escuchamos a Gianfranco Pagliaro. Creo que es una canción que, bueno, que le han cantado diferentes intérpretes, pero que tiene mucho que ver con lo que uno tiene ganas de hacer ahora. Resistiré, Gianfranco Pagliaro. Y la noche no me deje en paz.

Te digo más. Te digo más. Con Meriem Chukrun y la participación de Roberto Ruiz. Bueno, ahora vamos a escuchar, en el medio de toda esta discusión y de todo lo que hablábamos al comienzo, de cierre de alianzas, de discusiones, de candidatos que pueden ir con uno o con otro, que es lo mismo, no cambia absolutamente nada, no hay diferencia entre ninguno. Estamos en un momento bastante crítico, estamos en un momento de ajuste, y lo que ha llevado el ajuste es a que tengamos altos niveles de pobreza. Se conoció hace unos días la pobreza entre los niños y adolescentes entre los 2 y los 17 años, y las cifras realmente fueron alarmantes. 51,7% de pobres hay en esa franja, es decir, los chicos. 14,9% comen 4 veces por día. El 13% no come. Y estos serían los temas que tendríamos que estar discutiendo, pero no los estamos discutiendo. Vamos a escuchar qué contaba sobre esto Nora Shulman, que es la titular del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La escuchamos. El costo de los alimentos también está absolutamente relacionado con este tema de la pobreza. Uh-huh. Si uno va al supermercado y una familia piensa en una familia que tiene 3 chicos, yo pienso siempre lo mismo. ¿Cómo puede uno pensar alimentar 3-4 chicos cuando el precio del pan está a 100 pesos el kilo, o la leche está a 50-60 pesos? Uh-huh. Entonces el médico, con todo criterio, le dice: mire, tome tele tal, de tomar tal leche a tal criatura, y la gente no puede, no accede, y esto produce, digamos, estas situaciones hasta el pasar hambre, ¿no? Chiquitos que ahí hacen una sola comida por día, cuando la hacen, ¿no? O ni siquiera el mate cocido, que antes era la comida, digamos, diaria de una gran cantidad de chicos, ahora no pueden acceder por los precios. Entonces, me parece que estamos llegando a una situación tan límite. No podemos pensar en un país lógico con un 50% de niños bajo la cantidad de pobreza. No, es que ya estamos inclusive hablando de por lo menos 2 generaciones, ¿no? Con falta de trabajo, con chicos que nunca han visto a sus papás levantarse para ir a trabajar, con lo cual les cambia, digamos, toda la cabeza. Si pensamos en el desarrollo de un chiquito que ahora es adolescente, si tomamos un periodo de 10 años, uh-huh. era un niño y ahora es un adolescente. Sí. Y nunca ha visto a su papá trabajar, y no ha estado bien comido y no ha estado bien tratado muchas veces, ¿no? Uh-huh. Porque esto también produce situaciones de violencia. Esto es una violencia social, y un derecho perdido de los chicos, ¿no? El derecho a la alimentación es uno de los principales derechos que se toman desde la Convención y desde las leyes nacionales. Uh-huh. Entonces, no se explica, digamos, ¿no? Estas cifras tan altas y tan que perjudican tanto a la salud de los chicos. Y por otro lado, estamos encontrando una crisis de obesidad en los chicos, también es significativa por la mala alimentación, justamente. No es solo la desnutrición y no es solo el hambre, sino también la mala alimentación. Bueno, Esto decía, acá lo importante de este audio es el tema de las generaciones, ya que lleva este tema, y de estos chicos que hace muchos años, ya hay como tercera generación, que no han visto a sus padres trabajar ni a sus abuelos. La semana pasada justamente se conmemoraba el Día de Lucha contra el Trabajo Infantil, el miércoles de la semana pasada. Hay un 15,5% de chicos que hacen trabajo infantil. A decir verdad, estas son las cifras que están bajando, ¿no? El trabajo infantil en los últimos años ha bajado. Así que bueno, es un consuelo de muy tontos, pero teniendo una pobreza del 51,7%, no hay nada para saludar. Vamos con una noticia de la ciudad que pasó así muy por arriba, pero que por lo menos es como para tenerla en cuenta. La Procuración General de la Ciudad le realizó una demanda penal a estudiantes que habían tomado colegios el año pasado. ¿Se acuerdan? Nosotros lo pasábamos varias veces. Era la lucha en contra de la UNICABA. Aquello que terminó resolviéndose en que quede la UNICABA, pero que también queden los profesorados, y que, bueno, vamos a saber cuál es el resultado de esto. Nosotros pensamos que el resultado va a ser que muchos más se van a inclinar hacia la universidad, hacia la UNICABA, y no y se van a ir vaciando los profesorados. Esperemos que no sea así, que haya alumnos para todos, para las dos. Antes hablábamos del tema de los adolescentes. Si los adolescentes estudian, seguramente van a ser menos pobres. Bueno, vamos a escuchar a Julieta, del Centro de Estudiantes Terciario de la Escuela Normal número 5 Juan Martín de Güemes, que habla sobre esta imputación a los compañeros que participaron de las tomas. Nosotros estamos viviendo ahora un disciplinamiento por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que imputó y le realizó causas penales a tres compañeros nuestros, de los cuales uno no está en el país y dos de los que están denunciados por una toma que realizamos el año pasado, en octubre, a raíz de la UNICABA y del proyecto que, bueno, tristemente sí se aprobó, que seguimos pidiendo la derogación. Y este año le llegó la imputación penal, nos movilizamos, hicimos una asamblea abierta con miembros de derechos humanos, con todos los profesorados acá en Normal 5, para acompañar a los compañeros a la fiscalía a declarar hace dos martes, y todavía estamos esperando la respuesta del fiscal. Creemos que es parte de todo un plan que tiene que ver con la criminalización de las medidas de lucha, de la protesta, y un intento de disciplinamiento que estamos visibilizando como para que no siga avanzando. O sea, vamos a seguir luchando por la derogación de la UNICABA, que fue algo totalmente inconsulto, que eso quedó reconocido cuando cambiaron el proyecto, supuestamente hablando con miembros de la comunidad, que eso igual no sucedió. Nosotros pedíamos la anulación y la derogación, ahora la derogación. El festival lo impulsamos desde los 29 profesorados y también con organismos de derechos humanos y con sindicatos. En su momento, cuando hicimos la asamblea acá, para la primera asamblea abierta acá, vino Norita Cortiñas, que es una gran presencia y un gran ejemplo de lucha para todas nosotras. Por eso llevamos el nombre de ella, nuestra agrupación. Y nuestra intención era visibilizar en la comunidad y también alzar la voz. Nosotros, que estamos en el confín de la Ciudad de Buenos Aires, lo más al sur, creemos que no es casual que empiecen por acá, y queremos visibilizarlo para que no siga avanzando. Es un tema para tener en cuenta, porque se va a criminalizar bastante la protesta, y se va a seguir criminalizando la protesta. Recordemos también que en la provincia de Buenos Aires se les había iniciado

la ciudad es 100% LED, un sistema más ecológico e innovador, con mejor iluminación para que estemos más seguros y podamos disfrutar más de la ciudad. Hoy podemos vivir la ciudad más iluminada. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Te digo más. Meriem Chukrun, Roberto Ruiz, dos voces con ganas de volar. Yo lo que quiero es volar. Bueno, hubo la semana pasada una buena noticia porque fue restituido el nieto número 130. Nosotros siempre lo hemos dicho, le hemos hecho cantidad de críticas a Estela de Carlotto, bueno, sabemos por sus posiciones, por haber hecho prácticamente en la provincia de Buenos Aires, en la Secretaría de los Derechos de Derechos Humanos, una pyme, en donde contrató y donde estaban todos sus familiares, poner a todos los familiares a trabajar en el Estado, a los nietos, a todo el mundo, a los conocidos, eso lo hemos criticado. Pero también hemos dicho que la función de abuela Plaza de Mayo, de la institución, en la búsqueda de estos nietos, hijos de desaparecidos, bueno, eso ha funcionado muy bien, más allá de Estela de Carlotto. Insisto, hay más cosas para criticarles, ¿no? El criticarle el apoyo a Ibarra en la masacre de Cromañón, hablar solamente en contra del Motorman en la masacre de Once, defenderlo a Milán y todo eso. Pero la institución ha funcionado con el apoyo de todo el mundo y sobre todo de los medios de comunicación grandes, chicos, que difunden, que cualquiera que tenga dudas que se haga los análisis para ver si es nieto recuperado. Así que dicho todo esto, vamos a pasar para que explique un poco esta situación y cómo está la búsqueda, un audio de Leonardo Fasotti, nieto restituido y director del espacio Memoria de la Comisaría Quinta de La Plata. Escuchémoslo porque es interesante todo lo que explica sobre los casos de hijos de desaparecidos, ¿no? Mucha emoción, mucha alegría, sí. Algo de desborde, pero no, sobre todo muy contentos por la familia que bueno, que por supuesto buscó durante muchos años y finalmente tiene la posibilidad de recuperar, no digo de remendar de todo el dolor de la búsqueda, ni mucho menos, pero sí quizás un nuevo comienzo. Bien. Así que sabemos lo que esto significa tanto para las familias como para, en este caso, el nieto que buscó y nos pone muy, pero muy contentos. Las abuelas iniciaron su búsqueda en el año 77 a partir de la desaparición de sus hijos, sí, y de sus hijas. Y en alguno de los casos, esta desaparición se dio en conjunto de sus nietitos recién nacidos, uh-huh, o por nacer, en el caso de muchas mujeres que fueron secuestradas con embarazos y que, bueno, posteriormente, o en algunos casos las familias no sabían que su hija estaba embarazada porque estaba viviendo en la clandestinidad, pero luego, a partir de testimonios de compañeros de militancia, que en muchos casos sobrevivientes de los mismos centros clandestinos de detención, pudieron dar cuenta de que esa chica dio a luz o que esa chica estaba cursando un embarazo. Uh-huh. Y a partir de esas denuncias, las familias iniciaron la búsqueda. Esta búsqueda que se inició en el 77, las abuelas, en los casos de los bebés recién nacidos, bueno, lo buscaban con fotitos de ese bebé, con alguna marca identitaria, con algún lunarcito, en las casas cuna, en los hospitales, en los juzgados, tratando de recabar algún tipo de información. Imagínense, en plena dictadura cívico-militar, no solamente no le brindaban ningún tipo de información, sino que más bien las desalentaban a que continúen esa búsqueda, incluso amenazándolas de muerte. Esa búsqueda que se inició en ese momento siguió hasta los últimos años de dictadura y los primeros años en democracia, donde ya era mucho más difícil encontrar a esos niños que ya estaban creciendo, porque, bueno, salvo que hubiese rastros de alguna adopción donde ese niño fue dado en adopción y que haya habido papeles que lo certifiquen, no había un método genético como el que hay ahora que permita la comparación de esas muestras de sangre de las abuelas con la de esos niños. Las abuelas consiguieron que ese avance científico a partir de una propuesta, en realidad a partir de una noticia en el diario que vieron, en el diario de La Plata, El Día, que un padre no quería reconocer a su hijo y que la justicia lo obligaba a hacerse un estudio de ADN. Ahí llamaron a diferentes genetistas para ver si se podía hacer eso. Les explicaron que sí, de un padre o de una madre, pero en este caso los papás estaban desaparecidos. Así que, bueno, empezaron a generar esa búsqueda mediante diferentes científicos del país y en Estados Unidos, generaron ese índice de abuelidad y, bueno, fue ahí que se abrió un nuevo panorama. Entonces, todos los nuevos casos se comparaban en el Banco Nacional de Datos Genéticos con las familias que estaban buscando. Para los que estamos en la institución, es durísimo y nos recuerda que estos crímenes no tienen fecha de vencimiento. Estos crímenes, bueno, son justamente de lesa humanidad porque permanece vivo justamente el hecho hasta tanto no se sepa la verdad. Bueno, insisto, uno se pone contento. Esta fue una de las buenas noticias que queríamos darles hoy en este día feriado. Para recordar, fue una noticia que tuvo mucha difusión, aunque en este momento en que está todo atravesado por lo electoral y va a seguir, ¿no? Va a seguir por unos días este tema en todos los portales, se va a hablar del efecto Pichetto, esta cosa que ocurrió, que bajó el dólar, subieron los bonos, bajó el riesgo país y todas esas cosas, porque ahora los mercados, entre comillas, es decir, los financistas, esos que nos exprimen a todos, los que se llevan la guita, ya están contentos, dicen, van a ganar las finanzas Macri y Pichetto, o pro las finanzas Fernández y Fernández, es decir, van a tener la garantía de que los que ganen van a seguir con esto, con estas políticas financieras que tan mal nos han hecho en los últimos por lo menos 20 años, ¿no? Recordemos que la cantidad de deuda que pagó el gobierno anterior a los bancos, ¿se acuerdan? A los bancos, mientras que la gente perdió con todo lo que pasó después del 2001, los bancos terminaron en estos últimos años de cobrar todas las diferencias por la simetría que hubo con respecto al peso y bueno, todo aquello que hoy se levanta, que lo que hacía la baña, lo que hacían para salir del 2001, y bueno, en realidad quedamos endeudados y todo eso se pagó peso a peso. Ni que hablar de que ahora estamos pagando los juicios y empezamos a tener juicio del CIADI que también nos endeudó ahí Kicillof y que también lo vamos a tener que pagar, y siempre lo mismo. Entonces están contentos, evidentemente los mercados, como se dice, están contentos. Y entre toma de deudas les cuento una más de la ciudad, que ha tomado 72 millones de dólares de deuda para refuncionalizar la excárcel de Caseros. Ahí van a ser el Ministerio de Hacienda y la AGIP, que también en la ciudad se siguen entregando terrenos. Han votado una ley para que se pueda disponer de varios terrenos, algunos de la Villa 31 y otros del ex mercado de Liniers en Mataderos. Es decir, todo eso, que son 12 predios, se van a vender. Dice el gobierno que es para salud, educación y vivienda. La realidad es, por supuesto que esto ha sido aprobado porque tiene mayoría la legislatura de la ciudad. En realidad vamos a ver qué pasa con este negocio y a qué precio se venden estos terrenos. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, esperemos que le hayan pasado bien con este programa en día feriado y que nos podamos reencontrar la semana que viene alegres y sanos, y que todo más o menos marche bien, cosa que es muy difícil con todos los datos que tenemos. Chao, hasta la semana que viene.